¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El de hoy va a ser un programa especial de La Retaguardia, sin dudas, sin dudas. Y va a contener solo una mínima parte del programa especial de Radio Zona Libre, del medio que los familiares y amigos de Luciano Arrúa necesitaron armar comunitario, alternativo y popular para romper con esa muralla que se levantó en los medios tradicionales con el caso de Luciano Arrúa. Así que lo que proponemos es en esta hora de La Retaguardia escuchar dos de los momentos más interesantes, más intensos, de un programa de 3 horas y 20. Así que no nos fue muy fácil elegir. Pero vamos a escuchar primero a Pablo Pimentel en diálogo con los chicos de Familiares y Amigos de Luciano Arrúa. Y más tarde vas a escuchar la larga, intensa y profunda entrevista con Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arrúa, a 5 días de la aparición del cuerpo, de los restos de Luciano Nahuel Arrúa, de su hijo, en un diálogo también francamente fuerte con Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, niña fundadora. Es lo que te proponemos en esta hora especial. La semana que viene volveremos a la normalidad, si la vida real nos lo permite. Nada, aprovechamos para agradecer a todos y cada uno de los medios comunitarios, alternativos y populares que nos abren sus medios para que nosotros podamos entregar material como este, que nos enorgullece tanto como nos duele. Estamos por hacer una de las comunicaciones que teníamos planeadas. Ya está Pablo escuchándonos. Bueno, buenas noches, Pablo Pimentel. Matías, que es el que te saluda. Hola Matías, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por llamar. No, Pablo, gracias a vos. Bueno, Pablo, un hermano, un compañero, un padre para todos nosotros desde un primer momento acompañando a Vane y a Moni, ¿no? Un militante, si se cuentan con los dedos de una mano los que existen y que acompañó humanamente desde el día cero de la causa y la sigue acompañando, siempre con el perfil increíble, así de no alardear ni de nada, y acompañando desde lo humano y desde lo militante, es decir, por eso una persona gigante, ¿no? Bueno, Pablo, hoy acá